deprimido y no puedes alabar a Dios. Si te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica. Cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, que la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios. Estas cadenas ya son rotas cuando le alabas.